ansias de cantar llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi laúd. Y desde que te vi palpita en mí como una bendición Gualeguaychú. Tan linda y tan radiante como el sol se alza esta ciudad bella y hermosa, paraíso terrenal, tierra gloriosa que besa el Paraná y el Uruguay. Una de oro, de Olegario, de Andrade, pueblo grande del genial Luis N. Palma, que canta el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas y esas flores que en el alma de mi vida van cayendo como pétalos de azar en la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. Designado embajador y de buen cumplimiento esta misión, hacer de tu poesía y de tu amor un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud y en una sucesión de luz y divina, en nombre de las musas argentinas, te dedico el corazón, Gualeguaychú. Una de oro, de Olegario, de Andrade, pueblo grande del genial Luis N. Palma, que canta el inmortal Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas y esas flores que en el alma de mi vida van cayendo como pétalos de azar en la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. En la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos.